se lo queremos dedicar a un amigo, músico, que ya no está con nosotros. Para vos, Beto, José Alberto, con todo el cariño del mundo. Este tema se lo quiero dedicar con muchísimo cariño para Omar Salto y Jorge Quiroz. No te sorprendas ni me juzgues sin oírme. Estaba solo y bien pude confundirme. Eran sus labios una tentación. Hoy me arrepiento y no encuentro explicaciones. Y cada herida siempre deja sus dolores. Y esta vez el que falló fui yo. No será fácil olvidar sus ojos al escucharme decir que te amo a ti. Será difícil comprender que un día pudo ser toda mía, mi corazón por ti latía y la perdí. Este tema se lo quiero dedicar con muchísimo cariño para Omar Salto y Jorge Quiroz. Con mucho afecto, ¿eh? Y no encuentro explicaciones. Y cada herida siempre deja sus dolores. Y esta vez el que falló fui yo. No será fácil olvidar sus ojos al escucharme decir que te amo a ti. Será difícil comprender que un día pudo ser toda mía, mi corazón por ti latía.